coordinador de inadaptados. Driver. Coordinator. Hasta los inadaptados. Algo a tarea, ¿eh? Coordinador. Sí, porque para que... meternos en vereda, ¿no? Bueno, pero nos resistimos como gato panza arriba. Pues bueno, este hombre del que venimos esta tarde, bueno, ¿cómo estáis? ¿Quieres comentar algo más? La situación política, decías tú, Mica, no sé. Ay, sí. Catatónica, decías tú, ¿no? Ojiplática. Ojiplática, eso. Catatónica era sol. Pues sí, estamos entre la catatonia y el ojiplatismo, ¿no? Pues estamos hablando esta tarde de Chicho, ¿no? Me ha encantado la canción, ¿eh? ¿Eh? Te ha encantado la canción, sí, si las cosas no fueran. No sé muy bien si va del incesto o no. Ah. ¿Sabes? Porque, claro. ¿Y por qué lo crees? Pues porque dice lo siguiente. Joder, nunca lo había pensado yo. Yo tampoco he escuchado esta canción. No sé, no sé. Espérate, la tengo aquí. Sí. Dice que. ¿En qué momento? A tu vera, hermana mía, ¿cuántos ratos pasaría? Lo repite varias veces. No sé, sí. Vamos, hermana mía. Puede bueno, ser. Bueno, pues un poco de la época. Una metáfora. ¿No? Sí. Compañera. Compañera, ¿no? No sé, pero yo creo que una novia no se le llamaba hermana, ¿no? Bueno, pero a lo mejor eso te baja toda la libido, ¿no? Ahí yo sí creo que es una cuestión a lo mejor política, ¿no? Hermana, claro, hermana. Compañera. ¿No? Que se decían, ¿no? Entonces. El caso es que da igual si es su hermana o no es su hermana, pero si no existieran tantos inconvenientes, si los recelos fueran menos frecuentes. Joder, tío, ya me si los que nos rodean lo comprendieran. Te venía abajo, en la catatonia. Y bueno, y cosas como que. Y los que cosas tan simples no las conciben, poco asimilan de este mundo en que viven y siguen en sus 13 año tras año, sabiendo en el fondo que es un engaño. Por eso, en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte y esas cosas, ¿no? Sí. De Chicho Sánchez Ferlosio. Quiero contar primero que Chicho no se llamaba Chicho, sino se llama José Antonio, en recuerdo de José Antonio I de Rivera, Julio, en recuerdo del 18 de julio, y Onésimo, en recuerdo de otro fascista que era Onésimo Redondo, porque su padre fue un reputadísimo, importantísimo fascista de este país, que era Rafael Sánchez Mazas, ¿no? Que se casó con una mujer italiana y fascista, que era, creo, Liliana, no recuerdo el nombre, pero sí, creo que Ferlosio, ¿no? Y que, de hecho, Rafael Sánchez Mazas es uno de los fundadores de la Falange y uno de los autores del himno de la Falange, que es el Carro al Sol, ¿no? Entonces, el nombre que le pusieron a Chicho, yo no sé si se lo cambiarían de niño o sería un hipocorístico infantil, pero en todo caso, Chicho seguro que renegó de él, porque él lo que fue un antifascista, fundamentalmente, ¿no? Además de un hombre de la cultura, un escritor, un poeta, un filósofo, un matemático. Decíamos antes de entrar aquí, un filósofo en el sentido general y antiguo de la palabra, ¿no? Un amante de la sabiduría, ¿no? Una oveja negra en su familia. Pero ya son muchas, porque su hermano tampoco era precisamente un partidario del régimen. Me refiero al escritor Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Importante novelista y gran intelectual, me parece, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Si queréis, vamos un poco desgranando su biografía. Si queréis, la digo yo. Tengo aquí la Wikipedia, muy propia de Cristóbal. Pero tengo algunas otras cosas, ¿no? Como que... Podemos, por ejemplo, mencionar, creo que su ideología es una cosa bastante importante también para entenderle. Él es un hombre que fue comunista, estuvo en muchos varios partidos, ¿no?, que hubo durante el franquismo, de tendencia marxista y comunista, ya digo que incluso estalinistas, pero... Bueno, pues el Partido Comunista de España, el Partido Comunista ML, varios más, pero en un momento determinado hace un viaje a Albania, que era un país de la satélite de la Unión Soviética, y vuelve convertido prácticamente ya, bueno, en trotskista en todo caso, y al final en anarquista, ¿no? Chicho se convierte en un anarquista, en un libertario. Y bueno, en todo caso siempre posiciones de izquierdas, ¿no? En relación a ese viaje, yo creo que él contaba, no recuerdo con quién fue, no sé si, bueno, fue con otra persona, y claro, él, bueno, pues llegaron a Albania, y claro, empezaron a ver cosas allí de la realidad, ¿no?, de la población, de la gente, política y tal y cual, y claro, pues eso le dio que pensar, pero no solo le dio que pensar sobre lo que era el comunismo o lo que no tal... sino que él pensó, joder, y todos los que han venido antes y luego han vuelto a España nunca nos han dicho nada. Exacto, es que ahí... Hay cierto desencanto, yo creo, pues bueno, pues por eso, por un lado con el comunismo, pero otra cosa, claro. Joder, y los que han venido antes y lo han visto... No nos han dicho nada. Lo que pone aquí en la Wikipedia es algo así, ¿no? Es que es, lo que le choca es el autoritarismo del Estado y del la mucha burocracia del Estado albanés, pero también la hipocresía por parte de los militantes comunistas españoles, dice, ¿no? Además, tiene un amigo que también libertario, ¿no? Que es Agustín García Calvo. Pertenece a este círculo de García Calvo, de Amancio Prada, de Isabel Escudero, ¿no? De algunos más, ¿no? Y yo creo que ahí se sitúa muy cómodo, ¿no? Agustín García Calvo, también un intelectual extra del extrasistema, ¿no? Fuera del sistema, ¿no? Y él es un intelectual, también un escritor, un músico, un matemático, un físico, un filósofo, también fuera del sistema, fuera de lo académico, ¿no? y muy autodidacta, por cierto. Eso es curioso, es como el hermano, ¿eh? El hermano Rafael también, sí, fue, figuras. No, o sea, creo que no sé si fue un primero de universidad, pero luego lo dejó y bueno, todo fue por estudio por suyo, vamos, que no, o sea, que se ve que se debe ser una familia de personas inteligentes y con capacidad, porque bueno, lo de Rafael, los libros son complejos. Muy difíciles. Y bueno, Chicho, es lo que ocurre es que se le ve una creatividad y bueno, eso, ¿no? De diversos palos, que no es que, bueno, filosofía, no, es que estaba muy interesado en la computación, interesado en matemáticas, uh-huh. En no sé, astronomía. Uh-huh. Si estuviese vivo ahora, ¿dónde estaría? ¿Cómo? Bueno, para empezar podríamos decir que tendría 83 años, porque 83 es años. Del 40, ¿no? Ajá. Y si estuviese vivo ahora, seguramente estaría en su casa, con sus libros, con su gente, ¿no? Con sus amigos, porque yo creo que era muy de amigos, ¿no? Y creo que seguramente se habría... Pero al margen del escenario político... Seguro que se habría adherido, por ejemplo, al movimiento 15M en su momento. Por eso, ¿no? Y a sus derivaciones posteriores, ¿no? Por que son Podemos y algunas otras movimientos ciudadanos. ¿No? Hoy habría estado en la Puerta del Sol, seguro que cantando alguna coplilla. Exacto, ¿no? Eso es. Mientras que el cuerpo aguante, decía, ¿no? Hay una particularidad de Chicho. Bueno, hay que decir que él fundamentalmente fue un cantautor, ¿no? Él sobre todo conocido como cantautor. Hay algunos discos en los que salen canciones de él, como es un disco que se llama en sueco, ¿no? Spanska, no sé, sueco, Canciones de la Resistencia Española, que llevó en una cinta grabada Alfonso Grosso, ¿no? A Suecia en los años 60, ¿no? Por lo tanto, es un disco pues no oficial de Chicho. Y el único disco realmente oficial es del año 78, A Contratiempo, que se grabó pues eso, en el 77, ¿no? Y se publicó en el 78. Después hay algunas canciones que están en la película Mientras el cuerpo aguante, de Fernando Trueba, en el año 82. Coplas retrógradas es un sencillo, un single, ¿no? Grabado con Rosa Jiménez, ¿no? Que si yo no estoy equivocado, era su pareja. Y después El romancero de Durruti, también extraído de la película Buenaventura Durruti, anarquista, ¿no? Del 99, que dirigen Albert Boadella y Jean-Louis con Molly, ¿no? Boadella, que todos conocemos un poquito sus particularidades personales, ¿no? Pero siempre un hombre inquieto, ¿no? Y a que a mí, al margen de otras consideraciones, a mí me genera interés y a veces también admiración, ¿eh? Vaya. Sí, y sí. Hasta el punto, fijaos, ¿no? De que en sus posiciones políticas actuales, o incluso en aquel tiempo, es capaz de hacer una película llamada así, ¿no? Durruti, anarquista, ¿no? Dedicada a la figura de Durruti y a los anarquistas de los años 30, ¿no? Pero con una particularidad de todo esto, y vuelvo atrás, y es que nunca quiso realmente más que aquel disco en el que además le engañaron y tal. Él recomendaba a sus amigos no grabar, a Sabina, a Cray, no grabéis, tal. Sin embargo, otros artistas sí que han cantado sus canciones, como Kira Payún, Víctor Jara, Joan Baez, Rolando Alarcón, muchos más. Y en fin, les contaba antes de entrar aquí la anécdota de un amigo, ¿no? Que era cantautor, era, y que estaba en el metro. Y de repente llega un tipo allí, estaba en el barrio del Pilar, llega un tipo, ah, no sé qué, cejilla, no sé qué, el acorde y tal, vente a mi casa y tal. Y era Chicho, ¿no? Le estaba invitando a su casa. Sí. Un tío que hoy lo estamos haciendo un programa de radio y que tiene cierto renombre y tiene luego canciones muy conocidas en el mundo, sobre todo antifranquista en su momento y tal, pero que no actuaba como un don nadie, ¿no? Que él se tenía a sí mismo por sencillamente una persona. Que es lo que a mí me parece también muy admirable. Y yo creo que esa idea de no grabar tiene que ver también con esa humildad, ¿no? No sé. Bueno, y posiblemente también por no querer entrar en industrias musicales ni en industrias culturales, ¿no? Que ya te... supongo que te iba marcando, te marcan un camino y... Bueno, mantener su independencia, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, yo creo que además, vamos, lo de cantar en la calle, supongo que... Vamos, que le gustaría, que sería así, ¿no? Su espacio, su lugar. Al final, porque, por ejemplo, leyendo estos días el libro, claro, como poemas, bueno, hay, pero claro, es que hay que cantarlo. Hay que cantarlo. Sí. O sea, yo creo que son unos poemas que cuando los escuchas cantados, hombre, por Chicho, por ejemplo, obviamente, ¿no? Aunque luego van a ir versiones muy bonitas, pero... Es una poesía para ser sí, cantada y sí, escuchada, ¿no? Así, sí, la música como, la ilumina. Sí. Y hombre, luego aparte le hace también su manera de así de cantar y... Porque tiene algo de como de representación, ¿no? De la letra, un poco. O sea, si la lees, no te vas... Es que sobre todo... Te da otro sentido. Y el tono que le da. El tono. Por ejemplo, sí, aquí sí, cuando o sea, de repente aparece un E... Interpretarlas. Una interpretación, esa es. Es el E... Lo usa mucho cuando canta, sí, sí, A, o sea, no sí. sé, tiene ahí una serie de, que bueno, sí. leído, no sabes, a lo mejor, tu cabeza, no sé yo, si sabría... Creo que a mí me ha pasado, que los leía y decía, ay, me falta algo. Sí. Pues yo creo que tienen que ser poemas leídos. Yo creo que este sería un programa en el que sería lo, vamos, obviamente leemos y tal, ¿no? Pero que es sería de escuchar los poemas, sí. de escuchar las coplas. Pues las yo canciones. Creo que vale la pena que escuchemos. Escucharlos más. Y además te animas a cantar con sí, él. Sí, eso sí, mientras sí, que habláis, sí, sí. vamos a ir poniendo algún audio de fondo, ¿no? Mientras que comentáis, si os parece, ¿vale? La Dina Daina, ¿no? ¿Veis? Pero vamos, ahí seguimos, ¿no? Sí, porque luego, aparte, tiene alguna canción en griego antiguo, ¿no? Y en italiano también. En italiano, en latín, si no mal recuerdo. Sí, sí. Y una que aparece aquí en algunos textos del final y que a mí efectivamente me llamó la atención, el otro día que estaba reviendo el documental de Trueba, que este era un tipo que leía mucho la Biblia. Y tenía todo. Sí, no, oye. Lo tenía todo, joder, con las matemáticas, la Biblia. Bueno, tú imagínate, supongo que de educación. Vamos, es que de hecho aquí detrás viene un texto que dice, no sé qué oración es del no sé cuántos, en la Biblia que tenemos aquí en español está mal traducida, porque han traducido no sé cuántos. Sí, me acuerdo. Y sin embargo debería poner tal y cual y pim pam, o sea que era, pues esto, de ponerse a leer. Una mente muy inquieta, ¿no? Sí. Es, la verdad es que merece la pena. Por supuesto, escuchar este programa, pero... Por supuesto, ¿no? Y luego, porque la verdad es que hay vídeos en YouTube, el documental de Fernando Trueba del 82. ¿Qué tal está el documental? Está en YouTube, ¿es recomendable? Sí. Es esta. Hombre, a los que nos gusta Chicho, pues hombre, sí, porque sale ahí con sus... Bueno, sí, sí. Especificidades. No es la película, Diego. Es un documental. Un documental. Sí, y luego, pero es el de Mientras el cuerpo aguante. Sí. Sí, es que luego David Trueba hace poco han hecho otro documental que ese no lo he visto todavía. Vale. Y ese es otro, pero vamos, que yo conozco ese. Y luego también hay. Se puede encontrar en YouTube un homenaje que él hace. Que le hace Sánchez Dragó en su programa, porque Sánchez Dragó tuvo mucha relación con Chicho. Uh-huh. Y bueno, pues van ahí amigos de Chicho que bueno, cuentan anécdotas. Que si quieres, ya que lo estás mencionando y me lo has dejado antes, uh-huh. lo podemos poner, ¿no? Porque hay una intervención de, no recuerdo ahora quién era, ¿quién me dijiste? Isabel Escudero, ¿no? Sí. Isabel Escudero. Vamos a poner ese fragmento. Es que ahí, claro, estaban hablando sobre Chicho, autor, no autor, tal cual, y yo creo que lo que dice, la verdad es que está muy bien. Isabel Escudero, que fue poeta, vinculada con el Ateneo de Madrid, vinculada con García Calvo, ¿no? Y de ese grupo, ¿no? Un poco, que quizás se conoce más a los otros, por, supongo que por razones variadas, ¿no? Por lo de siempre. Por lo de siempre también, ¿no? Pero vamos, que... Un peligro. Importantísima, un peligro, poeta también. Y que aquí tuvimos a Kesia Bernabé, que había hecho un disco que era musicalizaciones maravillosas, por cierto, de la obra de Isabel, ¿no? De Isabel Escudero. Vamos a escuchar este pequeño, a ver cómo nos entra aquí en el audio. Estaba contra el autor. Estaba como era, hacía poesía sin poeta. Es decir, que de alguna manera hacía de pueblo, daba voz al pueblo. Y al pueblo le gusta ejecutar en nombre de diferentes recreadores, pero darse el pisto de Dios Padre, de creador, como autor, eso le molestaba. Consideraba que era una cárcel. Por eso ahora, cuando nos hemos decidido a hacer un libro y meterle en pastas y tan bonito, y a meterle un DVD y un CD como Dios manda, precisamente a él no le gustaban las cosas como Dios manda, pues parece como que a veces, no te digo que se me aparece, pero sí me da de vez en cuando alguna regañina, como haciéndonos ver que quizás nos estamos pasando un poco, porque él lo que hacía era jugar en serio como un niño, y un niño no procura nombre propio, no procura ser autor, procura jugar en serio con aquello que hace. Y esto está paralelo con su afán porque le metieran en las cárceles, porque en realidad contraponía lo de la cárcel de afuera con la cárcel de adentro. Él creía que metiéndose mucho en las cárceles de afuera había como un intento también de salir de la cárcel de adentro. Bueno, él puso música al romance del prisionero, al final, y añadió al final una dice, estrofa que tú tienes en uno de tus libros. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro, voy vagando y vagando, puerta no encuentro. Tener no me importara, cárcel por fuera, si la de aquí dentro salir pudiera. Eso es lo que más le preocupaba a él. Eso es una coda que añadió a lo de que por sí, mayo era por mayo cuando fase la cárcel. Me voy a pedir disculpas a la audiencia y a mis compañeros de Radio Utopía, porque ha introducido aquí la voz de Dragón, estos micrófonos sacrosantos. Eso iba a decir. Que eso pero es... bueno, también tuvo sus momentos y sus épocas, y aquí le tenemos hablando con Chisto, hablando con Amancio Prada, con Isabel Escudero, ¿no? Hombre, en este... claro, yo creo que eso... En fin, estuvo ahí, lo que pasa que, bueno, luego estuvo en otro lado, pero... Es un peligro. Mira, yo no sé Chicho porque, pues efectivamente, creo que ha murió joven, pero los compañeros de viaje de él, de los jóvenes ácratas, todos, te habías preguntado tú antes, ¿dónde estaría políticamente? Exacto. Estaría con Ayuso. ¿Estaría con Ayuso? Estaría con Vox. ¿Quién? Estoy convencido que no. ¿Quién? ¿Chicho? Pues mira, los compañeros de generación de la misma estirpe, ácratas y demás, no digo él, digo los compañeros, Sánchez Dragó, Antonio Escotado, Sabater, los grandes popes de nuestra juventud, todos fueron a la derecha dura. Escucha. Decir que él pudiera haber sido, escúchame, como su hermano, bien, ahí estamos, o como Alfonso Sastre, o como sus amigos, y como el círculo al que perteneció, Isabel Escudero, Amancio Prada, Agustín García Calvo. Hombre, Monarri. Bueno, claro. García Calvo ya empezó a coquetear con la derecha, ¿eh? Y ya recibió el premio de cultura y ya no sé qué. Bueno, pero bueno, me da igual. Es muy duro decir eso sobre Chicho. Yo no lo habría dicho, ¿no? Yo tampoco. Quiero mostrar mi oposición a eso, porque si yo fuera Chicho y alguien 20 años después de mi muerte, ¿no?, hiciera un programa de radio y dijese que yo me habría acercado a Vox y me habría hecho de extrema derecha y tal, lo sentiría como un insulto y una humillación. Por eso me gustaría tener un poco de cuidado con esto, ¿no? Bueno, pues que lo vuelvo a decir, lo mismo que lo he dicho antes. Digo que sus compañeros de viaje, de la misma estirpe, yo no he dicho que él. Digo, los compañeros que la acompañaron, como Sánchez Dragó, como Escotado, como tal, todos, y preguntabas, ¿dónde han acabado? No digo él, he dicho sus compañeros de viaje. Lastimosamente, para nosotros, han acabado en la derecha, y en la derecha dura. Yo no digo que Chicho, porque luego está su hermano, como te he dicho, y demás, pero hay unas derivadas muy extrañas en la política y en la poesía. Pero, entonces, claro, has mencionado eso, pues si nos quedamos en sus escritos y demás, lo celebro. Y, por supuesto, hasta el final. Y quiero creer que hubiera sido un verso libre, bien pensante, un acrata, un libre pensador. Pero cuando has preguntado dónde están sus compañeros, están en la derecha. Bueno, pero es que... piensa también, por ejemplo, ¿no? De estos que has mencionado. Bueno, Sánchez Dragó al final pues es un premio Planeta y es un señor que se metió, supongo que en el, bueno, televisión. Quiero decir, se incorporó a la industria cultural de alguna manera. Los otros dos eran Escotado y Sabater. Profesores, catedráticos de universidad, también. Bueno, Escotado, lo de Sabater quizás, bueno, lo de Sabater supongo que se entenderá más. Tal vez que no lo contara por el tema vasco. Pero tampoco tiene nada que ver Sabater, pero, entiendo yo, con Chicho, ¿no? Claro, y Escotado, al fin y al cabo, filósofo muy economista, y que bueno, pues. Lo que pasa es que también este, a Escotado lo que le sucedió también fue el desencanto por el comunismo. Porque, claro, cuando se empieza a saber, se empieza a saber todo el tema tal y luego no sé cuántos, pum, pues mucha gente fue como, joder, nos han traicionado, ¿no? O sea, entonces, esa gente, yo creo que muchas veces los que salen rebotados, y Chicho, a mí me da la sensación de que pasó por los partidos y luego se fue de los partidos y siguió a lo suyo. Y siguió al final... Un verso libre. Sí, y siguió haciendo, yo porque supongo que también si vamos a su creación, al final... Es que los poemas son del día a día, son de la gente, pues son muy políticos, de Grimau, de las huelgas, de los mineros, pero luego también tiene pues eso de las corruptelas de la democracia, que ahora resulta que son los mismos de antes, pero que tal y que cual, ¿no? O sea, bueno, entonces yo creo que es que él estaba otra cosa, ¿eh? No tenía un anhelo, pues no sé, de presentar un programa de televisión, ni de ser catedrático. Ni de, no sé, ni de, este estaba otra historia. No hubiese sucumbido a la más media, ¿no? Yo creo. Ese es el tema. Pues yo no veo duda, porque creo que de alguna manera, esa manera suya de vivir. Sí, no lo hizo entonces, ¿no? Yo quiero contestar con las palabras de Chicho y os voy a plantear si Sabater, si Escotado, si. Las otras personas que habéis mencionado, si estuvieron realmente en luchas sindicales y en luchas políticas en algún momento, yéndose a las calles, yéndose. Entonces voy a poner una canción. Estuvieron todos, pero estuvieron en el del 2000, que es La huelga de Sintel. Os la voy a poner y os pido que la escuchéis y que no sé si esto es un elemento de juicio, pero pienso que puede serlo. Canta garganta si eres cabal, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Canta garganta si eres cabal, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. No te cierres en tu concha, compañera, compañero. Los mangantes andan sueltos y machacan al obrero. Telefónica se fía del valor del capital, pero no ha tenido en cuenta el valor del personal. Mucha promesa y poco jornal. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Esta es la huelga y es natural. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Presidente, presidente, que presumes de sincero. ¿Cómo quieres que me calle si me roban el dinero? Los ministros del gobierno, contemplando al capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Ahí va un aviso y es oficial. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. César alerta, vaya informal. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. La castellana no va normal. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Viva la Sintel hasta el final. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Bueno, que yo creo que es hacer un poco ficción, ¿no? De lo que... ¿Dónde habría estado Chicho, no? Pero por comparación con lo que no hicieron otros, yo creo que es evidente que que este hombre se opuso al capitalismo, a la privatización, al neoliberalismo, en tiempos ya avanzados, hablo del 2000, no hablo del 83, ni el 87, sino que hablo del 2000, ¿no? Ya momentos de César Alierta, que se menciona en la en las coplas. Son coplas, ¿no?, a todo esto, son coplas populares, ¿no?, para alentar, en este caso, a los trabajadores, no sé, en fin, yo es que por lo visto necesito tener un mito, un referente. No, no, no. Vamos a ver. No me lo rompas. No me lo rompas. Estamos un poco. Es hipotético todo, ¿no? Bajo digo, yo creo que el influjo o la sombra de las elecciones que han pasado y las que vienen. Hemos hablado antes, en mi caso, de decepción, en tu caso, de serenidad, un poco. De armonía, ¿no has dicho? Entonces, cuando has preguntado en qué lugar político, pues claro, yo he intentado ver eso, y también Sánchez Dragó estuvo en la cárcel, se casó en la cárcel, Sabater estuvo en la cárcel y Antonio Escotado estuvo en la cárcel, o sea, estuvieron todos. Y ellos tal, que él no diera el paso, no lo sé, pero qué miedo me da ese tema. Eso es uno. Dos, por supuesto, él no ha demostrado en ningún momento, quizás porque se murió joven, ningún tipo de coqueteo con la derecha, y sus poemas son ejemplares, y yo creo que era un figuras, pero un figuras también porque no tuvo reconocimiento social, o sea, porque no le dieron premios, porque no accedió a ninguna cátedra, eso por un lado. Mira, tío. Y por otro lado, espera un putín, y por otro lado también creo que él tenía una base económica muy fuerte que no tiene la mayoría de los mortales. Entonces, a la hora de evaluar cuál sería su posición política, pues tengo dudas. Ahora bien, si entramos en la poesía, entramos y hablamos, pero esa hipótesis me ha suscitado cierto desengaño que he acumulado con los años por gente de la misma generación. Nada más por explicar un poco mi postura, pues, ¿eh? Pues yo la verdad es que nunca me había tenido esa duda, no sé cómo decirte. Yo, de alguna forma, bueno, Chicho murió cuando murió y vamos, no sé, no le veo yo pidiéndole a Tamames que se presente como presidente del gobierno, otro, ¿sabes? Otro. A Chicho no le veo yo así. No le veo yo. No creo que hubiera acabado por ahí. Puedo contar, sí, por ejemplo, que Chicho de mayor. O sea, murió de cáncer relativamente joven, ¿no? ¿Con qué edad falleció? Pues en el 2003 falleció, había nacido en el 40, pues con 63 años, ¿no? 63 joven, sí. Siendo un currante, que venía a Alcobendas a currar desde Madrid en el diario ya. Que pues yo conozco a alguna persona que ha sido compañero suyo en el periódico, ¿no? O sea, es decir, que dices tú que tienen un apoyo económico, yo no lo sé. Pero también podemos comparar con otros cantautores de éxito de la época, como por ejemplo Joaquín Sabina. Por no hablar de Chicho, podemos ver el ejemplo entre o la diferencia entre la actitud comercial y ética de Javier Krahe y de Joaquín Sabina. Pero por supuesto. Según lo ha dicho, me ha venido a la cabeza. Según yo creo dicho, que estamos entendiendo quién es Chicho Sánchez Ferlosio. Pero totalmente de acuerdo, pero es que hacemos una distinción entre ética y política. Entonces, en su ética yo no tengo ninguna duda. Bueno, pero es que hay alguna diferencia. El lado político es lo que, porque lo has comentado, es lo que me entran dudas. Pero en el lado ético. No, pero vamos a ver, Cristóbal, perdóname. Yo creo que no hay diferencia entre una cosa y la otra, tío. O sea, ¿qué diferencia hay entre la ética y la política? Si es lo mismo aplicado a lo colectivo. No sé, ¿no? En fin. Yo creo que nos deberíamos quedar con la obra de Chicho y con sus canciones, con sus temas. Con sus... Y que no está. Que no está viviendo esto, por desgracia. Es un tema que es una imposibilidad. Es una imposibilidad. Murió y no vio esto. Bueno, dejamos sin respuesta la pregunta. No pasa nada. ¿Dónde estaría en estos momentos? Pero es que es un personaje muy único, ¿eh? Ya no hay. Muy singular. Singular. Ahora, a día de hoy, no hay persona así. Sí, es singular. Es que hay algunos. ¿Cómo habría vivido en el presente? No lo sé, pero hoy no hay un personaje que se parezca a un referente como él. Siempre se dijo esto de que la gente se va haciendo cada vez más conservadora con la edad, ¿no? Yo creo que esto no es verdad del todo, ¿no? Ha habido casos, el caso de Valle Inclán, por ejemplo, que cada vez se hace más de izquierda y más radical. Y llega a decir cosas como que si no lo dicen los jóvenes, lo tendremos que decir los viejos, ¿no? O el caso de Antonio Machado, ¿no? Que siempre tuvo ideas liberales y tal, pero que al final tiene un posicionamiento político activo antifascista hasta el final y de izquierdas y republicanos, ¿no? O sea, bueno, yo creo que eso, no todo el mundo es igual. Eso no, es una frase hecha, yo creo, pues que en algún momento dado para justificar muchas cosas, pero claro, no. En algún momento dado que a lo mejor incluso puede de, puede, digamos, bueno, como todo estereotipo, pues que pueda tener cierta, pero no sé, en, para describir a ciertas personas, pero vamos a ver. Yo cada día, como todos, me estoy haciendo más mayor. Yo en mi vida he tenido la tentación de, y creo que simplemente, pues supongo por una cuestión intelectual y emocional, ¿no? O sea, quiero decir, también hemos empezado diciendo que estábamos aquí un grupúsculo de inadaptados. De ojipláticos. Bueno, vamos con la poesía. La verdad es que de vez en cuando hay alguna cosa que dice que me parece fantástica, ¿no? Que es cuando se mete directamente y no tolera la publicidad en televisión. Lo de la publicidad no lo llevaba el hombre. No, ahí ya, eso no sé si es comunista o es capitalista, pero de verdad es que le ponía de los nervios. Entonces, cada vez que salen anuncios, que lo denuncia. Y yo, ellos son como se metían los anuncios publicitarios en el corazón de las familias, ¿no? En los pueblos, en ciudades, cuando entró la televisión en España, como en todos esos lugares, de repente, y eso lo decía su hermano, decía que el capitalismo era consumo y necesidades, o sea, era una fábrica de necesidades. El capitalismo continuamente nos hace creer que necesitamos. Entonces, eso es una propaganda. Que nunca estamos completos. Eso, que necesitamos todo, pues todo, pues móvil, que todo. O sea, es impresionante. Y él, yo creo que de la misma rama, cogió el tema de los anuncios y de vez en cuando sale, porque lo he apuntado, ¿eh? Esto, su rechazo a la publicidad. Me parece precioso. O sea, una imagen preciosa. Pues estaba en la página 77, he ido ahí ya. No. Pues me he debido equivocar. Y no la he puesto bien porque no está. Os lo quería leer y ahora, mientras vosotros seguís hablando, vamos a la 67, a ver si. Pero bueno, de vez en cuando hace un rechazo y me parece precioso. Tiene puntos, ¿no? Sí. Una lucidez que da de. Brutal. Sí. Bueno, es que claro, la publicidad como el gran masajeador del capitalismo, ¿no? Y el gran generador de necesidades, necesidades entre comillas, de necesidades ficticias, ¿no? Pero claro, pero ¿qué necesidad tenían los pueblos de Albacete o de donde fuera? De todas las triquiñuelas que entraron con la televisión en los 60 y 70 y venga, y publicidad y publicidad. Entonces, bueno, desde el cepillo de dientes hasta muchísimas cosas. Entonces, claro, es una conquista del individuo. La publicidad conquista, claro, los sueños del individuo. O sea, conquista todo. Y además yo creo, yo creo que favorece el individualismo. A su vez, y la competición. Claro. Porque además el individualismo, o sea, el bueno, en esa. O sea, cuando la publicidad ya no te dice solamente necesitas un cepillo de dientes o un coche, sino que vincula ese cepillo de dientes, ese coche, ese abrigo a una clase social, a un estatus, a una la distinción forma de ya te distingues del otro no por quién eres, sino por lo que aparentas, consumes, por lo que consumes. ¿No? Claro. Oye, yo tengo, por leer algún poema también de Chicho, ¿no? Yo tengo un poema en la 234, queridos amiguitos, para que tenga el libro, mejor dicho, que es llamado De Chicho, que es el único libro que recopila la obra de Chicho, que pues viene a ser una especie de obra de compilación de obras reunidas, ¿no? O algo así, que se llama, y que yo creo que es un poco autorretrato de él, ¿no? Balance de un viaje y anuncio de otro. Con este viaje yo vuelvo a ser yo, sufridor, caminante y ex convicto, vividor, traficante y drogadicto, seguidor de un estilo que murió. Que no, que ya no acato ley ni veredicto, que persigo la duda y el conflicto hasta el último instante del reloj. Rechazo lo seguro y lo admitido, me doy a lo imprevisto y lo prohibido, lo que nunca se logra con certeza. Quien me busque, que vaya a la marisma, que abandone su orgullo y su carisma y que apoye en la arena la cabeza. Bueno, es impresionante porque veis que no tengo lápiz ni bolígrafo, veis clarísimamente, y está marcado. Claro, es que había marcado este poema. Sí, sí, sí. Es que es maravilloso, ¿verdad? Qué cosas. Sí, sí, sí. Bueno, es... bueno, me parece que él, que no debería de considerarse poeta, ¿no? Sin embargo, tiene un gran manejo de la palabra. Él es un clásico en el sentido de que le gusta la rima, la copla, las estrofas, ¿no? Tiene aquí otro poema, no sé si estáis ávidos de leer, pero en la página justo contigua, es un poema un poco más largo, voy a leer la parte final, ¿no? En la misma página, 234, que dice: los egipcios, los chinos, la destreza con que entonces se amaba o se mataba, su dominio del fuego y los metales, los príncipes, los súbditos, las víctimas que engalanan el triunfo de los dioses con las joyas ardientes de sus pechos, los poblachos perdidos, las cavernas donde cientos de siglos permanecen ordenados en capas de basura, de amor, de muerte, de razón, de olvido. Pero el alma no sabe resignarse. Es preciso buscar entre las sombras los lazos que nos unen con la vida, o poner de una vez en la balanza lo que gozamos y lo que sufrimos, lo que queremos y lo que podemos, lo que esperamos y lo que tenemos, lo que pensamos y lo que sentimos, y acatar con valor el veredicto. Que se apaguen el sol y las estrellas, que el tiempo se detenga y que la nada impere por doquier indiscutida. No, era muy... tenía un dominio de la palabra inusual. Y una cultura... una cultura, sí, tremenda. Y no, yo creo que tienen un dominio del diccionario y del léxico brutal. Pero además, hasta un punto, ya decía Isabel Escudero, jugar en serio, ¿no? Sí. Aquí en este libro, las últimas páginas son como, no sé, 200 palabras que encontró en castellano, 300 en castellano, que tienen las cinco vocales, ¿no? O sea, sí, sí, sí, es un juguetón, ¿no? Que lo cuenta un amigo. Sí, sí, sí. Que se juntaban, lo cuentan un amigo. Y lo hacían. Oye, pero es que además esto de jugar en serio, porque esto yo lo he leído en un texto también de Rafael Sánchez Velosio. O sea, es un concepto para él muy importante. No sé si esto lo comentan o no, pero es que no recuerdo en qué texto, pero lo de jugar en serio, que dices, Ferlosio, como hacen los niños, juegan, pero en serio. Y hace poco me pasó que mi hijo pequeño estaba jugando, y estaba jugando con el mayor, que pasaba de jugar y se enfadó, y le dijo, no estás jugando en serio. ¿En serio? Implícate. Impresionante, impresionante. Sí, sí, los niños juegan en serio porque les va la vida en ello, fundamentalmente. Es un juego... Implícate. Pero claro. No, porque para los niños jugar es vivir, sí, y aprender, sí, sí, a vivir. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir con todo. A ver, es que... Mira, yo no tengo carnet de identidad ni figuro en el registro civil. Tres veces. Sí. Yo no gasto reloj eso despertador ni me rijo por el tiempo real. Yo no acepto poder de juez ni rey, ni miro nunca el aspecto legal. Yo no siento la fe del mal ni el bien, ni me atengo a ningún canon moral. Yo no uso bozal, rienda o dogal, ni aguanto fácil la espuela dorsal. Yo no sigo jamás la voz social, ni mi vida es una vida normal. Sobre la singularidad. Sí, sí. Y luego, que es la canción, espero que la pongas, es la de Hoy no me levanto yo, que es el siguiente poema que vimos. Ya. No, pero espera, antes ¿cuándo? ¿Cuándo corresponde? Espera un momento. Bueno, ya empezamos a codazos. Hay que hablar, claro. No. No, cuando corresponda, no sé si dentro de lo que cabe. Porque ahí tiene el tiempo limitado, ya sabes. Yo cedo a Sol antes la palabra. Pido, bueno. Yo os escucho. Bueno, yo pues es que mira, hay una cosa. No, bueno, yo he cedido, pero no te metas tú, que tú no eres Sol. Claro, no, pero que tengo aquí la canción. Bueno, pues espera, ay, ¿tienes la canción? Por cumplimentar todos tus deseos. Pues cantemos. Espera, cantemos. No, que digo que cante él. Has dicho. Venga. O cantamos todos o no canta ni Dios. Que él empiece. Pero es que justamente se da la circunstancia de que. Está contigua la canción de Hoy no me levanto yo, de El Ser, que yo os la quiero dedicar a vosotros que sois filósofos y esas cosas. Yo El Ser, pues no la conozco. Yo pues escucha, no te quites los cascos, cachondo, que si no, no puedes escuchar El Ser. ¿Vas a poner, ¿sí?, El Ser? Pero entonces ser. Dime qué página está, que si no entro. Es que eso, amigo, escucha la canción. Dices que buscas, que buscas. Dices que buscas el ser, cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará, lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres habláis los dos, no os aclararéis mucho ni tú ni Dios, ¿qué será el ser? No preguntes por el hombre, menos por la explotación, que la pregunta pregunte su propia interrogación. Y ya que preguntamos, preguntaré, ¿por qué no te preguntas este por qué? ¿Qué será el ser? Preguntar la realidad sin intentar transformarla, eso es pasar por la vida sin romperla ni mancharla. Hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal. ¿Qué será el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser. Eso es el ser. Tengo maravilla. Aquí una autobiografía que hace Chicho de sí mismo. Dice lo siguiente. Dice, nací en 1940. En el colegio nunca aprobé a la primera y repetí sexto curso. En 1960 me casé. En el 61 estuve preso por primera vez por una blasfemia que encima no fue verdad. En 1962 me enrolaron en un importante grupo de gente armada, cuyos jefes me obligaron a cruzar el estrecho, me llevaron a la Sáhara y me impusieron sus métodos y objetivos durante más de un año, hasta que por fin me licencié, como mis compañeros, con mi cartilla militar. En 1964 murió ahogado mi primer hijo, iba para 4 años. En 1966 nació mi segundo hijo y murió mi padre, a causa sobre todo del tabaco. Tengo el buen recuerdo de que se reconcilió con todos moviendo la cabeza cuando ya no podía hablar. En 1968 nació mi única hija. Acabábamos de volver mi mujer y yo del Mayo francés, donde pienso que hubo menos imaginación de lo que después se dijo. En 1970 fuimos los 4 a la India en furgoneta, 5 meses viajando, aún no comprendo cómo salvamos la piel con la inconsciencia que llevábamos. En 1973 nos separamos, Ana, mi mujer y yo, por causa mía en un 90%, ignorancia, egocentrismo e incomprensión. En 1975 nació mi hijo Pablo, que sobre todo por errores y negligencias de al menos 3 médicos, quedó con parálisis cerebral. Ahora lee, escribe y se desenvuelve bastante bien. En 1977 murió mi hija, de resultas de una caída de caballo. He cultivado algo de matemáticas, teoría de números, topología, lingüística, fonética a través de las sílabas, canto y poesía. He trabajado de corrector de imprenta, de estilo, traductor, redactor publicitario, conserje de hotel, nocturno, camarero, y he descubierto unos cuantos juegos matemático-visuales y magnéticos. He pertenecido al PCE, al FLP, al PCEML. El mejor fue el segundo, que ya no existe, porque tenía en cuenta la naturaleza humana y, si lo prefieren, el estado de nervios que atravesamos, y no para utilizarlo pragmáticamente, sino para profundizar en él y modificarlo en lo necesario sin violentarlo. Creo que es una bonita autobiografía, sí. ¿No? Claro, no, a mí me gustaría, una cosa que no sé y me gustaría saber, es cómo viviría él su propia enfermedad terminal, ¿no? Porque me imagino un cáncer fulminante, ¿no? Pues ahí lo comentan en el... En el prólogo. En el prólogo y en la... En ese programa de Dragón en el que salen amigos y tal y cual. Y yo creo que, bueno, pues que hablan como que él... Bueno, pues no sé, lo vivía... No sé, pues con normalidad, tampoco... Como un filósofo. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Asumió todo en lo la asumió, vida. Asumió, yo creo que sí, porque si no recuerdo mal, pues siguió viviendo un poco como vivía él, dentro de lo que pudiera, pues porque me imagino que debería teniendo... También cuentan ahí cómo estando en La Paz, había estaría, creo que estaba conectado a muchos cacharros, ¿no? Uh-huh. Y entonces había aprendido a cómo poder coger todos esos cacharros, moverlos hasta el baño para poder fumarse un porro en el baño y luego volver allí, ¿no? Con todo el cacharreo. Mientras un amigo echaba un poco de tal por el pasillo del hospital, ¿no? Y o sea que bueno, pues y por lo visto un día o poco antes de morir, igual estaba con un amigo, salió, ya pues no tendría los cacharros, salió, estaba por ahí y se fumó un porro igual y llegó un médico, dijo, me oiga y tal, y por lo visto Chicho le dijo, yo no soy usted, pero yo me estoy muriendo. Tengo justificante, se ¿no? Fumó, usted se fumó ahí su último porrito y tal, o sea que bueno, sí. Da la sensación de que, bueno, pues... Pues supongo que lo viviría aceptando, asumiendo, que diciendo, bueno, pues... Aceptación. Y las muertes esos de los hijos también que tuvo. Ya, o sea, eso es durísimo, ¿eh? Debió vivir ¿eh? Una vida muy desgraciada y lo vive todo con una lucidez, incluso sí. Pues esa capacidad de juego que tiene, sí, ¿no? Pero de... es como un desapego, ¿no? Yo, por lo que estoy así cogiendo, porque no lo he podido estudiar ni leer mucho, es como que está de vuelta un poco de muchas cosas, ¿no? Y hace lo que le da la gana. Totalmente bueno, libre. Esto ¿no? es la canción de Hoy No Me Levanto Yo. Que si quieres, Sol, la pongo. Por favor. Porque yo creo que es muy, muy sí, sí. ilustrativa de lo que estás diciendo, ¿no? Un hombre que decide vivir un poco al margen de algunas de las convenciones sociales. Y ¿no? a porque su manera, porque era muy sociable. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, sí. Pero esto es un poco de decir no. A levantarse por un día y descansar y quedarse en la cama y que venga, dice que la suegra, no sé quién, sí. O sea, que se queda él allí y está bien, está bien. Pues vamos a escuchar la vivir a su manera, ¿no? Hoy no me levanto yo, de Chicho Sánchez Ferlosio. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión. Y confirma mi designio, constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo, reclaman una razón. No siento molestia alguna, ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no. Déjame por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije, aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que van de gobernación y los propios comunistas me piden su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante en misa no me pienso levantar. Bueno, pues yo creo que está bonito, ¿no? Esto de... A mí me parece un cantor satírico también, un escritor sí, sí. satírico. Tengo aquí un poema. Tiene su retranca. Mucha retranca. Bueno, tiene aquí un poema. Perdón, Cristóbal. No digo por seguir un poquitín para que también propongamos todos, Armando. ¿Propone alguno? Que está con uno, con otro. Déjame. No, por supuesto. Pero un momento, es que había empezado yo ya. No, es que llevas como seis. Yo solamente era uno. Claro, porque veo que no. ¿Cómo que no? Yo te estoy. levantando la mano. Mira, y yo siempre digo que... Por una vez que lo había hilado con lo de satírico y tal, y iba a decir el de la tocina. Ah, bueno, el de la tocina. No, por favor. No, pero por el que te voy a decir va en la misma línea. En la misma línea. Yo siempre he dicho que en mi epitafio, por favor, que pongan, nunca votó socialista. Yo no he votado a los socialistas nunca. Nunca, ¿eh? Entonces, eso también lo podía decir Fernando Sánchez Dragó. Entonces, escucha. No, este estuvo en todos. No, escucha. ¿Y por qué? Bueno, pues por el año 82 con Felipe González, pues todo lo que pasó y pasó. Que lo resume Sánchez Felosio perfectamente en 111 o González, Felipe González. Es maravilloso ese poema, vale, como el del Atocino. El del Atocino ya juega más con el apellido, pero es que este es la leche. Con tu permiso, hombre, driver. Por favor. Eres un gran inadaptado de este lugar. Catedrático. O González, Felipe González, comediante y contorsionista, maquiavélico y oportunista, ya no sé cuántos crímenes van. Tú pusiste a España en la OTAN y la mano en el fuego por Rubio, protegiste a los GAL del diluvio y dejaste medrar a Roldán. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad o no? ¿Qué? ¿Robar? ¿Se robó? ¿Qué? ¿Matar? ¿Se mató? ¿Y Felipe se desentendió? ¿No recuerdas cuando ibas de progre, proletario y descamisado, levantabas el puño cerrado y cantabas la Internacional? Presidente, yo solo espero que por muchas intrigas que fragues, se te traguen aquellos desagües que tú mismo brindaste a los GAL. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad o no que robar se robó y que matar se mató y Felipe se desentendió? No soportas la voz de la prensa ni la crítica del Parlamento, aunque sigas gritándole al viento que la X fatal no eres tú. El esfuerzo que has hecho es enorme, pero no has convencido a la gente con que lárgate por consiguiente, despidiéndote sin acritud, que lo decía él, por consiguiente y sin acritud. Es que lo borda aquí. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad o no? Que robar se robó y que matar se mató y Felipe se desentendió. Lo borda, porque es que la X era él. Uh-huh. Bien. Bueno, a mí una cosa que también me llama mucho la atención, hablábamos antes de si publicó discos o no publicó discos, que hizo un disco en toda su vida, pero ya de libros ni hablemos, de publicar libros o publicar algo así. Esto, vamos, inimaginable, ¿no? Para Felosio, para Chicho Sánchez Felosio, ¿no? Chicho, ¿no? A mí me gusta siempre llamarle Chicho. No sé cómo lo es, pero yo a lo mejor pondría alguna canción más. A mí hay varias canciones que me tocan mucho, ¿no? Por ejemplo, la canción de Grimau, que tiene me parece un temazo. Las coplas, voy a poner las coplas retrógradas, porque hablando de esto de la sátira, ¿no? Y de la que tú has mencionado, ¿no? Creo que podemos poner, si os parece, coplas retrógradas. Allá vamos. Vamos con ello. Página. No sé si tiene página o no tiene página. Estas son las coplas retrógradas. La lengua suelta, la lengua suelta. De la niñez me queda la lengua suelta. Y me explico al momento cuando me dejan y cuando no. Me lo aprendo y lo canto de viva voz. Dicen que son mis coplas del 19, porque digo que es blanca la blanca nieve. Yo no me enfado, que en mi siglo parece que no ha empezado. De forma golfa, de forma golfa. Reconozco que canto de forma golfa, pero yo a los tiranos los pongo en solfa. Fuera el abuso, fuera los abusones y quién los puso. Dicen que son mis coplas del 18, porque yo a lo podrido lo llamo pocho, ay, pero grullo. Si tuvieran las cortes consejo tuyo, que ya me ampara, que ya me ampara. La Constitución dice que ya me ampara y que acate las leyes de forma clara. No lo prometo que luego se descuelgan con un decreto. Dicen que son mis coplas del 17, porque ataco a los miembros del gabinete. Son tan modernos que provocan la envidia de otros gobiernos. No les importa, no les importa, aunque a muchos la guerra no les importa. Se ponen como fieras cuando una aborta. Van por las crías Dicen que son mis coplas del 16, porque digo los fechos que vos facéis, vuesos entuertos, por doquiera nos facen presos y muertos. Esa locura es un fallo muy grande para la cultura. Pues ahí teníamos, ¿no?, a Chicho con Rosa Jiménez, que por cierto no hemos dicho que en la canción de Sintel estaba con Elisa Serna, ¿no?, cantando. Cada vez somos más historiadores, ¿eh? Porque esto es historia de la poesía. Esto no, vamos, perdonadme, pero a nivel de proyección actual, poética, musical, desgraciadamente, no tiene ninguna. Qué pena, ¿verdad? Porque son poemas fantásticos, pero viendo la música que se toca y lo que hay en el mundo y lo que suena en los festivales, qué lejos ha quedado, desgraciadamente, Chicho. Me da impresión esa, ¿verdad? Una rara avis, ¿no? Sí, bueno, directamente que haya otra época. Que haya una música política. O sea, ¿no? Sí. Yo no estoy muy en el circuito actual, pero no sé si hay reggaetón político, por ejemplo. El rap y todo esto es posible. Ahí sí. Bueno, claro, yo pienso un poco en lo que yo escucho en mi casa, por mis hijos, pero no. ¿Y qué escucha? No, bueno, pues este tipo de, no sé cómo será, reggaetón. No escuchan, oyen. Que estáis hechos unos padres. No, pero sí, es una, la verdad, es una pena, porque son canciones con sentido, con palabra y con un ideario, y ya yo creo que eso ya escuchas el 90% de las cosas que salen, no ya digo de los americanos o de estas cosas, sino de la música actual, y el sentido político, aunque solo sea de interrogación ante es el mundo, es bajo cero. Es bajo cero, es una pena, claro. No. Igual es que nos hemos quedado solo en ese pasado filosófico, pero bueno, sigue ahí, pero ahora mismo hace más ruido otra cosa, ¿no? Hace más ruido otra cosa, sí. Yo oye, si coges no. aquí el libro y te pones a mirar un poco los títulos de los poemas / canciones, te das cuenta de que no sé, este Chicho pasaba algo con un ministro, con un suceso de no sé cuánto, y este rápidamente y enseguida lo convertía en canción. Y que yo creo que eso es lo que de alguna manera le hace, bueno, pues eso, ser un cantante, o sea, un cantante como muy popular. Antiguo, sí. Y bueno, y muy popular al fin y al cabo, pues porque en un momento dado la gente pues le podría interesar, oye, está acá, joder, mira, si este, no sé, lo que pasó, el de la policía, o del ministro, o del presidente, ¿no? Cualquier cosa, o sea que como bueno, decían, ahí en La Voz del Pueblo es, ¿no? No es un autor, sino así. Pone voz sí. Es que hace poesía de las noticias. Sí. También, ¿eh? Y por ejemplo, tiene ahí uno que tengo aquí de Baltasar Garzón, cuando se pasó al PSOE, que aquello conmovió a tal, y él hace un poema directamente de él. Y otro que era el que decía Armando, el de La Tocino, o sea, que eran cosas que salían y al cabo de 4 días le encontraba el sarcasmo y su perspectiva y la plasmaba en un poema, cosa que no recuerdo bueno, yo y no muchos solo poetas en un poema, así, sino en una canción. En una canción, que sí. Que es un poco satírica, un poco sí. Con un ritmo y así que parece un poco serio, ¿no? Este, eso es lo más llamativo, porque él elige, ¿no? Ese vehículo de la música y de este tipo de música para hablar de esas cosas. Claro, ¿no? De alguna manera. Y hacer crítica. Es su marca. Con una guitarra. O sea, y podía hacerlo como pues en los libros, en la universidad, en la prensa. Y él elige un medio. Pero a mí ya por hablar un poco más de poesía, un poco técnicamente, o sea, aquí hablábamos a veces, pues poesía como conocimiento, poesía como comunicación y tal. Pues poesía como comunicación. Tiene un tema que me gustaría, es muy cortito, es un minuto y pico. Permítame usted que hable, no sé si se llama así, ¿no? Pero resulta que ha ido a tocar a un pueblo, no le han pagado y entonces escribe esta canción. A Cádiz. A Cádiz. En el concejal. A Cádiz. No sé si era la ciudad de Cádiz o un pueblo de Cádiz. No, pero, no le sí, pagaron Cádiz. En Cádiz. Atenta. Permítame usted que hable. Yo he venido aquí a cobrar. Si lo piensan demorar, ¿quién se va a hacer responsable? No tienen al señor Genos, y así mi fortuna mengua, pero lo que es en la lengua, yo tampoco tengo pelos. Ni en la lengua ni en la pluma, porque estoy hasta los huevos de estos políticos nuevos que el viejo estado rezuma. Entre estas blancas paredes hay mucha negra rutina. El tiempo que se avecina no es el de vuestras mercedes. He pasado varios días de un tiempo que ya no es oro, pero pasado lo añoro igual que sus señorías. Si no me pagan les juro que estoy más e irá imprimiendo, a ver si lo voy vendiendo y saliendo del apuro. El propio señor alcalde deje claro cuanto antes que el tiempo de los cantantes no se gasta más en balde. Y seguimos con nuestro Chicho político. Porque él nunca dice que hay que votar. No. Ay. Es curioso, porque no te dice, no, se ríe de todos, por supuesto que unos más que otros, fundamentalmente la crítica es a los socialistas. Y tiene un poema en la página 246 que se llama Por la abstención, que en su momento era uno de los grandes temas que se comentaba, ¿no? Había que abstenerse o no, y bueno, es un tema. Entonces, si me permitís, además cita al final al republicano Antonio García Trevijano, que otro, que pa' qué. Es que, tremendo. Volví haciendo un círculo con todo lo que hemos comentado el día de hoy. Impresionante, no, es el guión que os mandé antes, ya sabes. Gracias. Por la abstención, no me haréis escoger gaviota o rosa. Con todo mi respeto, por quien vota, no me quiero sentir como un idiota, que atiende más al nombre que a la cosa. Os digo en verso lo que pienso en prosa, si solo importa el triunfo o la derrota, que perezca la rosa y la gaviota y que selle su fin la misma losa. Al voto en blanco por igual me niego, porque va a consagrar el rumbo ciego de un sistema viciado de antemano. De las listas jerárquicas me aparto. Si es un error, sabed que lo comparto con don Antonio García Trevijano. Bueno, en otro tema, ¿no? Malditas elecciones, si la voz rebelde se domesticó, ¿no? A mí me gustaría que habláramos un momento también de ese activismo antifranquista Y hay una canción, para hablar de eso, es verdad que hoy a lo mejor es más de escuchar canciones que de... Pero por lo menos ponemos, si os parece, ponemos una parte que es la canción de Grimau, ¿no? Que pertenece a ese disco publicado en Suecia, ¿no? Ese Canciones de la resistencia española. Y vamos a escucharlo, si os parece, un momentito. He conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Bueno, más que nada porque sonará un poquito, es este... Imprescindible. Era, imprescindible e impresionante también, ¿no? Curioso que hayamos sacado o hayas propuesto este autor en este momento, la verdad. Yo sé que es casual, pero nada es casual. O sea, es que curiosamente has mencionado o has propuesto un autor, un poeta político por excelencia... Da igual que sea, digamos, sacrata o no, o lo que sea, en un momento imprescindible, pese a todo, y pese a la decepción de los presentes, sí. Pero que era un necesario, dicho hoy. Seguro que, para mí, seguro que era necesario. No hay momento en los que esto no sea imprescindible, también creo, ¿no? Pero desde luego que... En este momento, a ver, más todavía. Para mí, Chicho, porque, o sea, no lo hemos comentado, ¿por qué elegí Chicho para proponeros, no? Lo primero porque me parece una figura admirable, a mí me produce admiración Chicho, ¿no? Como escritor y sobre todo como intelectual, ¿no? Como figura de referencia, como pensador y como faro, ¿no? De para entender, yo creo que da a entender posturas vitales y posturas cívicas, ¿no? Que yo creo que no deberíamos nunca olvidar. Y entonces decías tú antes, esto está desactualizado. Esto ya no tiene vigencia, efectivamente, por desgracia, ¿no? Y para que... Bueno, pues esto es una gota en un océano, desde luego, este programa de radio, ¿no? Pero vamos, desde luego por nosotros que creo que no debería que quedar. Que no quede. Que se sepa que en algún momento ha habido alguien así que hacía estas cosas. Exactamente, es que para los que tienen menos de 30 años o menos de 40 años o menos de 50 años y la mayoría de los que tienen más de 50 años también... Chicho no existe. Y Chicho fue para muchas personas, por ejemplo, seguramente muchísimos oyentes y gente conoce Gallo Negro, Gallo Rojo, ¿no? Es una canción de Chicho, ¿no? O sea que y muchísimas más que en fin. A mí me gustaría también mencionar un poquito este libro que tenemos de Editorial Hiperión, ¿no? Que es un libro de recopilación, pues de compilación, hecho con mucho esfuerzo, ¿no? Por su última pareja, si no estoy equivocado, que fue Rosa Jiménez, con la ayuda de Lisi Prada y de Francisco Cumpián, y que es un libro que fijaos si era una cosa sociable, Chicho, ¿no? Hablábamos de sus amistades, que tiene 8 prólogos este libro. Agustín García Calvo, Amancio Prada, Isabel Escudero, Rafael R. Costa, Alberto Pérez, Julio Martín Casas, Pony Michar Vegas, y Jesús Munarriz, ¿no? Y que es un libro incompleto, imperfecto, sin ninguna duda, pero seguramente refleja bastante bien esa incompletitud, incluso a veces supongo que un espíritu un poco caótico que debió de tener Chicho en su vida, ¿no? Es que cuando lees los prólogos... Los prólogos son muy indicables. O sea, te da la sensación, o sea, todos hablan con mucho cariño de él y siempre, en todo siempre hay algo de admiración por su manera de ser, su manera de pensar, las reflexiones que de repente hacía frente a ciertas cosas que uno decía, joder, era... Sí. Hay uno que dice que era Chicho era una figura que no es que buscase la revolución, que no habla en ningún momento, sino la justicia, la bondad humana, sí, la generosidad y el placer. Sí. Y después, bueno, hay comentarios muy curiosos porque dice, bueno, ¿qué prefiere usted? Algo así. ¿Un masaje o un porro o algo así? No, no, esto te lo tengo aquí. Le dice, la diferencia entre fumar tabaco y fumar un porro es que el tabaco te quita la ansiedad. Es que lo tengo aquí. Sí, el tabaco te quita y el porro te da placer. El porro te da placer. Dice, es como una píldora y un masaje. Voy a decir algo así, ¿no? O sea, leo un poquito de Jesús Munarriz sobre Chicho. Dice, si alguien fue independiente, ese fue Chicho. Si alguien fue generoso, ese fue Chicho. Si alguien fue desprendido, ese fue Chicho. Si alguien no doblegó la cerviz nunca, si alguien no permitió que pensaran por él, si alguien le plantó cara a la injusticia siempre, a las tramas y engaños, si ha existido alguien único, ese fue Chicho Sánchez Ferlosio. Bueno, sí, es que Munarriz es el editor de Hiperión. Sí. Bueno, que fueron amigos muchísimos años. Sí, a mí me ha gustado mucho, Cristóbal, lo que has dicho, esas tres palabras que has mencionado para describir a Chicho, ¿no? Que son dos, tres palabras que están un poco, pues, ninguneadas, incluso bondad. O sea, bondad. Bueno, placer, venga, la conocemos, ¿no? Generosidad, pues todo el mundo puede alardear de algún acto de generosidad o de haberlo recibido o haberlo dado. Pero la palabra bondad, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, me parece que debemos pensar un minuto sobre la palabra bondad. Pero una persona que lo que quiere es el bien de quién, el bien suyo, lógicamente, porque no puede ser de otra manera, y el bien de los de su alrededor. Pero si es que con eso ya estaría todo para el bienestar humano. Con estas tres cosas, bondad, generosidad y placer, vamos, no hace falta liberté, galité y fraternité, ¿no? O sea, pues además que él dijo hijo de quien era, que haya sido así, es que es paradójico absolutamente, es una paradoja. Hay una cosa que no hemos dicho, y es que hay alguna canción incluso de las conocidas, ¿no? La tengo por aquí, Llegarás por los Calveros, ¿no? Que es conocida, esta la canta también Amancio Prada, porque muchas de las canciones, por ejemplo la que hemos escuchado de la de Cádiz y tal, cantada por, no la tiene grabada Chicho, no existen grabaciones. Bueno, pues esa canción es un poema de su padre, fascista, falangista, escritor de el himno El Cara al Sol y tal, y Chicho, que es su hijo, que renegó de la ideología de su padre completamente. Pero con quien, por lo visto, tenían buena relación, ¿eh? Y fíjate, y hace una canción de uno de sus poemas, ¿no? Oye, esto que estás hablando de la bondad, es que aquí hay cuatro versos que son muy... Bueno, os los leo porque yo es que creo que de alguna manera, a partir de aquí, se puede entender muy bien a Chicho Sánchez Ferlosio. Porque en mi cabeza manda el corazón, a veces me callo teniendo razón. Sí, eso lo... Cuplillas de Chicho. Eso, pero esos cuatro. Igual tengo razón, pero qué más da. En el fondo, qué más da tener razón, ¿no? Quiero decir, bueno, lo importante a lo mejor es el diálogo, ¿no? Más allá de tener razón o no. La cosa es que estemos sentados aquí hablando... Sí, la manera que tiene de reivindicar algo, de protestar, que es con una manera tan inocente, ¿no? Tan graciosa como la música, y esa ese medio que elige, ¿no? Y para tan protestar. Fraternal, ¿no? Y sí. Incluso alegre, desenfadada, sin querer destruir graciosa, al otro, porque normalmente ahora lo que se lleva es eso, para poder estar yo te tengo que destruir, ¿no? Como inocente, como esa parte de juego serio, ¿no? Él elige un medio para mostrar su descontento o su lucha de lo más, no sé, inocente, diría yo, juguetón de niño, ¿no? Y desde luego nada vanidoso, ¿no? Porque eso a veces se ve en los poetas como, pues al final, tal, en estas cosas siempre hay algo, ¿no? Un poquitín de soberbia, de orgullo, de algo, y sin embargo en él, en ningún poema, ni lo menor, o sea, nada, ¿eh? Es que claro, no es fácil. Si la tuviera, habría elegido otro medio, pues no sé, ser profesor de universidad o trabajar en, no sé, en la prensa o lo que fuera, pero elige un medio muy... Sí. Bueno, pues nos vamos a ir, queridos amigos, son las 8 y 26, y yo creo que voy a poner dos canciones para despedirnos, que son Los Dos Gallos, como que la he puesto, lo voy a hacer por Diego. Bien. Y una que a mí posiblemente es la que más me cautiva de Chicho, que es Me Hice Bandido, ¿no? que pertenece a ese cancionero de Durruti, y que a mí me encanta. Os quiero agradecer que hayáis venido hoy y que hayáis venido estos programas que llevamos, ¿no? Y a ti por proponer a Chicho, sí, que si no, no... Gracias, porque... Una fiesta, a Chicho, que sea agradecerle. Bueno, sí, y yo, sobre todo eso, su figura, conocer su figura. Su figura. Su personaje, sí. ¿No? El personaje es... Una persona que merece la pena conocer, así, sobre sí, él. Sí, su... sí, sí, sí. Pero es curioso que tú has dicho personaje, tú has dicho persona, ¿no? Es que yo, yo he querido evitar personaje, porque... Claro, su persona, pero su persona es él. Pero su manera de cantar, ¿no? Sí, no, todo, y lo que hacía. Sí. Y cantaba peculiar, ¿no? A ver. Oye, compañeros, tengo la sospecha de que en la academia nos escuchan. Sí, porque cada vez que hemos sacado algún autor, como a Colinas, como a otro que propusiste tú, que no recuerdo que yo no estuve, luego les han dado el Premio Nacional de las Letras y demás. Entonces, atención, que dentro de poco a Chicho... Póstumo, van a darle algo. Atención, tarde o temprano. Así te apuestas. Ya dirá, hoy no me levanto yo. Hoy no voy al programa. Se levantará, yo creo. Ha sido un placer. Acabamos temporada. En septiembre volveremos con más ímpetu, si cabe, y con más ganas de dar a conocer a alguno de estos autores, alguno de estos, de estas palabras. Queridos amigos, salud, gracias. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.